Señoras, señores, el título de la conferencia de hoy es Razones para ser católico. Ayer fue Razones para ser creyentes. Hoy para ser católicos. No basta ser creyentes. Los mahometanos también son creyentes. Los judíos también son creyentes. Alá, el Dios de los mahometanos, es nuestro Dios, el Dios creador del universo. Yahvé, el Dios de los hebreos, es nuestro mismo Dios. Pero ni los mahometanos, ni los judíos son católicos. Nosotros somos creyentes y católicos. Porque nosotros sabemos que ese espíritu eterno, inteligente, creador del cosmos, del cual hablábamos ayer, hace 2000 años, se encarna en las entrañas de una mujer, María Santísima. Vive en Palestina y muere ajusticiado en una cruz. Prescindo de lo que puede haber en otros posibles astros habitados. Prescindo, porque no lo sabemos. El único que lo sabía era Jesucristo y no nos lo ha dicho. No sabemos nada. Quizás no hacía falta que lo supiéramos. Cristo no nos lo ha dicho y no sabemos nada. Los astrónomos no han logrado recibir ninguna señal de seres inteligentes del espacio exterior. En Puerto Rico hay un gran radiotelescopio que ha enviado señales que llegan a toda nuestra galaxia, pero no ha obtenido respuesta. Por lo tanto, hoy los astrónomos te dicen, no tenemos ningún dato que nos confirme de la existencia de seres inteligentes extraterrestres. No significa que no los haya. Que no sabemos, no sabemos. Puede ser que sí, no hay problema teológico. Puede ser que los haya, qué sé yo, en un planeta de la nebulosa de Andrómeda. Puede ser, no sabemos. Y si es que los hay, ¿han pecado o están en estado original? Si han pecado, ¿han sido redimidos? ¿En qué grado de civilización? No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que en nuestro planeta Tierra, ese Dios inteligente, Espíritu Eterno, del cual hablábamos ayer, ese se ha encarnado en nuestra Tierra, en las entrañas de María Santísima, ha vivido en Palestina y ha muerto por nosotros. De la existencia histórica de Cristo no se puede dudar. De Él nos hablan los historiadores del Imperio Romano, un Flavio Josefo, un Tácito, un Tito Livio, un Suetonio, un Plinio el Joven, historiadores del Imperio Romano, y nos hablan de Cristo. Ya es notable que unos historiadores del Imperio Romano, con la cantidad de personas importantes que tenía que haber el Imperio Romano, y que le dediquen unas líneas a Jesús de Nazaret, carpintero de pueblo, que murió ajusticiado en un patíbulo, ya llama la atención. En Palestina hubo muchos carpinteros de pueblo y no han pasado la historia. En el Imperio Romano hubo muchos ajusticiados en patíbulos y no han pasado la historia. ¿Por qué Jesús de Nazaret, carpintero de pueblo, que muere ajusticiado en un patíbulo, pasa la historia? Nos hablan de él los historiadores. En mi libro Para Salvarte, que ayer les presenté, donde he puesto todo lo que digo y mucho más de lo que digo, que no hay tiempo aquí de decirlo todo, he copiado algunos testimonios de estos historiadores. Por ejemplo, Flavio Josefo. Dice Flavio Josefo: por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional, si le podemos llamar hombre. Y a Flavio Josefo sospecha que Cristo no es un hombre normal. Por eso le dedica unas líneas. No fue un hombre corriente. Hombre excepcional, si le podemos llamar hombre, dice Flavio Josefo. No era cristiano, era un historiador pagano, ¿eh? Pero dice esto de Cristo. De manera que, lo primero, Cristo fue un hombre, y como un hombre de la historia, pues ha sido mencionado por los historiadores del Imperio Romano. Un hombre, aparentemente un hombre como otro cualquiera, un hombre que un día va por un camino, tiene hambre, se acerca a una higuera a ver si tiene higos, un hombre que otro día va por otro camino, tiene sed, se acerca al pozo de Jacob a pedirle de beber a la samaritana, un hombre que otro día está cansado y se tumba en la barca de Pedro y se queda dormido, un hombre normal, aparentemente normal, pero un hombre que tuvo la osadía de afirmar que él era Dios. Esto no lo ha hecho nadie en toda la historia de la humanidad. Que un hombre diga yo soy Dios, esto no lo ha hecho nadie. Ha habido hombres fundadores de religiones, un Buda, un Confucio, un Mahoma, un Smith, fundador de los mormones, un Russell, fundador de los testigos de Jehová de nuestros días. Pero ningún hombre fundador de religión ha pretendido ser Dios. Estos hombres fundaban una religión con una ideología más o menos moralizante, pero no pretendía ser Dios. Cristo dijo que él era Dios. Cristo decía, yo no soy de este mundo, decía Cristo. Antes que el mundo existiese, existía yo, decía Cristo. El Padre y yo somos una misma cosa, decía Cristo. Quien me ve a mí ve al Padre, decía Cristo. Cristo afirmaba que él era Dios. Y por decir que era Dios fue la cruz. Cuando maniatado, rodeado por el Sanedrín, Caifás se enfrenta con él porque le habían fallado aquellos testigos falsos amañados que se había preparado. Y le fallan los testigos y Caifás se encara con Cristo. Dinos de una vez, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Así es como tú dices, tú lo has dicho. Es una frase, es un giro, es una expresión hebrea que significa así es como tú dices, tú lo has dicho. En castellano también usamos esta expresión. Hombre, tú lo has dicho, sí señor, es verdad. Así es como tú dices, sí señor, es verdad, tú lo has dicho. ¿Es verdad que eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Así es como tú dices. Y Caifás, entonces ya, no puede más. ¡Ha blasfemado! Reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. A Caifás le suena blasfemia porque se las da de Dios. No porque se hace hijo de Dios como nosotros somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos. No somos hijos naturales. No tenemos naturaleza divina. Pero Caifás entiende que Cristo, cuando dice que es hijo de Dios, no dice que es hijo de Dios como todos, hijos adoptivos, que se las da de Dios, que tiene naturaleza de Dios. Y por eso dice, ha blasfemado, reo es de muerte. Cristo se las da de Dios. Cristo afirma que es Dios y por eso va a la muerte. Pero Cristo no se contenta con decir que es Dios. Cristo demuestra con sus obras que es verdad lo que dice. Decía Cristo, si no creéis mis palabras, creed mis obras. Mis obras dan testimonio de mí, dice Cristo. ¿Y cuáles son esas obras que dan testimonio de él? Los milagros. Los milagros. El milagro es el sello de Dios. El milagro es la firma de Dios. Porque sólo Dios puede hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un rompimiento de una ley de la naturaleza. Eso solo Dios puede hacerlo. Los hombres no podemos romper las leyes de la naturaleza. Los hombres estudiamos la naturaleza, como ayer decía, deducimos las leyes de la naturaleza, aplicamos las leyes de la naturaleza para la técnica y para el progreso. Pero los hombres no podemos romper las leyes de la naturaleza. Cuando en un caso concreto se me demuestra que ha habido un rompimiento de una ley de la naturaleza, allí está el sello de Dios, allí está la firma de Dios, porque solo Dios puede hacer milagros. Los hombres no hacemos milagros. Cuando un prestidigitador en un escenario empieza a sacar palomas de las mangas, no pensamos en milagros, no pensamos en milagros, pensamos en trucos, en habilidades, ¿y dónde estarían las palomas? Este hombre hace así y empiezan a salir palomas. Pero nadie dice qué milagros hace este hombre, no, son trucos, son habilidades, no son milagros. Los fenómenos parapsicológicos no son milagros. Nadie piensa en milagro con un fenómeno de telepatía o de radioestesia. No son milagros, son fenómenos paranormales, no son milagros. Pero cuando hay un hecho sobrenatural, un rompimiento de leyes de la naturaleza que un hombre no puede hacer, ahí está Dios, ese es el sello de Dios, que es el milagro. Cristo hizo milagros. Cristo hizo milagros, pero en nombre propio, porque también los hombres hacen milagros en nombre de Dios. Ha habido santos que han hecho milagros. Está el paralítico pidiendo limosna. Pasa Pedro y le dice, no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y el paralítico sale andando. Y Pedro hace un milagro en nombre de Jesús Nazareno. Pero es que Cristo hacía los milagros en nombre propio. Cristo le dice al viento, yo te lo digo, párate, y el viento se para. Cristo le dice al mar, yo te lo digo, cálmate, y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, yo te lo digo, levántate, y el muerto se levanta. Y Lázaro lleva 4 días enterrado. Y Lázaro está en estado de descomposición. Y Lázaro apesta porque está podrido. Y Cristo de una voz, me lo pone en pie y me lo vuelve a la vida. No hay fuerza humana capaz de volver a la vida un cadáver en estado de descomposición. ¿Saben los médicos? Que a veces, incluso con un electroencefalograma plano, que es la señal de la muerte clínica, ha habido casos de recuperación. Jamás ha habido un caso de recuperación de un cadáver en estado de putrefacción. ¡Jamás! Si a mí me traen un ahogado, un recién ahogado, y le hago la respiración artificial, lo reanimo. Bien, lo reanimo, no lo resucito. No estaba muerto, muerte aparente, no era muerte real, lo reanimo. Un recién ahogado. Pero me traen un hombre que lleva 4 días en el fondo del mar, que viene hinchado porque está podrido, echando porquería por las narices, a ver quién le hace la respiración artificial a eso. A ver quién me lo reanima, quién lo recupera. Como está en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. Y Lázaro está podrido, Lázaro apesta. Cuando llegan al sepulcro, dice Cristo, quitad la piedra. Su hermana Marta, delicada como mujer, quería evitar el bochornoso espectáculo de aquella multitud tapándose las narices de la peste que echa su hermano. Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Marta, ¿no tienes fe en el Hijo de Dios? Señor, yo creo que eres el Hijo de Dios, quitad la piedra. Ya un muerto que apesta porque está podrido, Cristo me lo pone en pie y me lo vuelve a la vida. ¡Eso es un milagro! ¡Eso no lo hace ningún hombre! Más que Dios, que es el único que domina las leyes de la naturaleza. Y Cristo lo hace en nombre propio. Y esto me lo cuenta quien estaba delante. Quien estaba delante, San Juan. Dice San Juan, lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio, dice San Juan. San Juan estaba delante. Cuando yo sé un hecho por un testigo presencial, hombre, para mí tiene mucho más valor y mucha más credibilidad, me lo cuento un testigo presencial. Miren ustedes, estaba yo dando conferencias en Palma de Mallorca, estuve 15 días, una semana de conferencias en un sitio, otra semana de conferencias en otro, y el domingo intermedio, unos amigos me meten en un coche y me enseñan las bellezas de la isla. Y entre muchos sitios, no voy a relatar todo lo que vimos, el Drac y Artá y no sé qué, pero me llevaron a la bahía de Santa Ponsa. Allá hay un monumento conmemorativo del desembarco de Jaime I el Conquistador. Y dicen que Jaime I el Conquistador llegó a conquistar Mallorca y hubo una tempestad, le desarticuló la escuadra, parte creo que se fue a Pollensa, y Jaime I el Conquistador se refugió en aquella cala de Santa Ponsa. Y allí hay una cruz, un monumento conmemorativo, 1220 y tantos. Bien, bien. A mí me cuentan todo esto, será verdad, no digo que no, será verdad. Pero de 1220 y tantos, vete a saber lo que pasó entonces. Algunos detalles de cómo fue el desembarco, vete a saber de 1220 y tantos. Habrá crónicas, habrá documentos, bien, bien, pero vete a saber. Pero yo hablo en Cádiz con dos supervivientes de un naufragio. Ah, lo que me dicen estos dos hombres, para mí, tiene muchas más garantías de lo que me cuentan en Palma del desembarco de Jaime I el Conquistador en 1220 y tantos. ¿Por qué? Porque estos son testigos. Un hecho contado por un testigo tiene para mí muchísima más fuerza que un hecho relatado por crónicas, relatos, documentos, cuando no están los testigos que me hablan del hecho. San Juan está delante cuando me habla de los milagros de Cristo. Pero segundo, los evangelios no solo me cuentan los milagros que hizo Cristo contados por quienes los vieron porque estaban delante o hablaron con testigos directos. Otra cosa, los evangelios son escritos para testigos que conocían los hechos que allí se relatan. Y cuando uno hace un relato para unos testigos que conocen lo que uno dice, o dice uno la verdad, o los testigos no aceptan el relato. Esto es clarísimo, esto es evidente. Hice yo una prueba que me salió muy bien, y la voy a contar aquí. Estaba yo en Barcelona dando conferencias en los talleres Vulcano, unos astilleros que hay en el muelle de Barcelona. Tenía una nave repleta de obreros hablando de esto, y les digo lo siguiente. Si yo hago la crónica, habían jugado el domingo anterior, habían jugado en Barcelona el Español y el Barcelona, los dos rivales en primera división. Creo que ganó el Barcelona 3-2, no me acuerdo, pero supongamos que fue así. Ganó el Barcelona 3-2. Y yo les digo a aquella masa de obreros, en una nave inmensa, llena de obreros, les digo, si yo hago la crónica del partido del domingo y cuento cómo el Español le metió 5-0 al Barcelona, me callo. Miren ustedes, aquello fue un rugido, un rugido. Aquella masa de obreros, cada uno hizo un comentario. ¿Qué ha dicho el cura? Que ganó el Barcelona, si ganó el Español, si fueron 3-2, si estuve en el partido, si oí por la radio. Cada uno hizo un comentario, pero aquella masa de obreros haciendo un comentario, un rugido lo que salió de aquella masa. Digo yo, basta, basta. ¿Os habéis dado cuenta? Todos sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Porque estuvisteis en el partido, porque lo oísteis por la radio, sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Yo os digo que ganó el Español 5-0. Fíjate la que se arma. Rechazáis mi relato. No aceptáis lo que no es verdad, porque sabéis lo que fue. Y si yo digo lo contrario, me lo rechazáis. Los evangelios, escritos por testigos de los hechos, para testigos de los hechos, no encontramos un solo documento que los contradiga. Todo lo contrario. Los evangelios fueron tan bien recibidos por aquella comunidad que conocía los hechos, que los copiaban a mano para conservarlos como oro en paño. Entonces no había imprenta y el que quería un libro se lo tenía que copiar. Y se los copiaban a mano. Y los guardaban como oro en paño y los transmitían de generación en generación hasta el punto que hoy tenemos de los evangelios más manuscritos que de todos los demás libros de aquel tiempo. Voy a dar datos. Miren ustedes. Todo el mundo conoce el esplendor de la literatura grecolatina, quizás única en la historia de la humanidad. Pues de todos los autores grecolatinos, El autor del cual conservamos más manuscritos, no voy a dar razones porque sería alargarme sin necesidad, pero es un hecho aceptado, del autor que tenemos más manuscritos es de Virgilio. Pues de Virgilio, que es el mejor de todos los grecolatinos, tenemos tres códices unciales. Se llaman códices unciales a unos manuscritos muy antiguos que están escritos con escritura uncial, una escritura muy primitiva. Pues de Virgilio, el mejor de todos los griegos y de todos los latinos, se conservan tres códices unciales. De los evangelios, 210. Superioridad aplastante. Cantidad de manuscritos que tenemos. Perdón, originales no. Los originales ni de los evangelios ni de ningún libro de aquel tiempo. Porque entonces no había papel, se escribía en hojas de papiro, unas hojas alargadas como hojas de maíz, que se enrollaban en unos cilindros, y eso eran los libros. Pero esas hojas de papiro, esas hojas vegetales, deleznables, se deterioraban. Los originales, ni de los evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Tenemos copias, pero hay que ver la calidad de las copias y el número de copias. Ya he dado un dato. De Virgilio, tres códices unciales, de los evangelios, 210. Pero voy a seguir dando datos. Todo el mundo conoce la personalidad de Aristóteles, quizás uno de los genios más grandes de la historia de la humanidad. Aristóteles es un hombre que no ha sido superado. ¿Qué tiene que ver la medicina que hoy estudian en nuestras facultades de medicina con la medicina de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver la electrónica que hoy sabemos con la electrónica de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy conocemos con la astronomía de hace 2000 años? Hace 2000 años Aristóteles escribe un tratado de lógica y hoy sigue siendo la base de todo razonamiento filosófico. Aristóteles escribe unas reglas de silogismos y hoy siguen vigentes las reglas de los silogismos que escribió Aristóteles. Y en filosofía todos estudiamos las reglas de los silogismos de Aristóteles. Pues Aristóteles escribe su tratado de lógica y resulta que el manuscrito es próximo a Aristóteles que conservamos, originales no, he dicho, manuscritos, el próximo a Aristóteles que conservamos dista de su autor 1400 años. Y sin embargo, todos cuando en filosofía estudiamos las reglas de los siglos sabemos que eso lo hizo Aristóteles y el manuscrito más próximo dista 1400 años. Otro dato: Menéndez Pidal, historiador de fama internacional, escribe una historia de España con 20 tomos, así de grandes, así de gordos. Menéndez Pidal cita a Tácito. Y resulta que el manuscrito más próximo a Tácito que conservamos dista de Tácito 1340 años. Y Menéndez Pidal, que es un hombre que sabe historia, se fía de un manuscrito que dista de ese autor 1340 años. Otro dato. Mommsen, premio Nobel de Historia, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Berlín, cita a Polibio. Y resulta que el manuscrito más próximo a Polibio que conservamos dista de Polibio 1067 años. A pie de página pongo siempre las fuentes de donde saco todos estos datos, que naturalmente he tenido que buscarlos por distintos sitios. He citado tres casos donde toda persona culta se fía de unos manuscritos que distan de su autor más de 1000 años. De los evangelios tenemos en Ginebra, en la biblioteca de Cologny, un papiro, el Bodmer II de San Juan, que dista 100 años. Nos estamos fiando de manuscritos que distan más de 1000 años de su autor. De San Juan tenemos uno que dista 100 años. Más. Manchester. El papiro Rylance dista de San Juan 35 años. Y nos estamos fiando de manuscritos que distan más de 1000 años. Y podía dar más datos, pero me queda mucho que decir y dejo este punto. Conclusión. El que no crea en el Evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. ¿Con qué derecho puedo aceptar la guerra de las Galias de Julio César o el anábasis de Jerofonte si no creo en el Evangelio? Si los documentos que tengo de la guerra de las Galias de Julio César o del anábasis de Jerofonte no tienen comparación con los documentos de los Evangelios. Luego, si yo soy una persona culta y acepto la guerra de las Galias de Julio César, el anábasis de Jerofonte o lo que sea, yo tengo que aceptar, en nobleza, tengo que aceptar los Evangelios por el número y calidad de documentos que tenemos de los Evangelios. Y si no creo en el Evangelio, no tengo derecho a saber nada de nada. Ni quién fue Alejandro Magno, ni quién fue Ciro, ni quién fue Darío, ni quién fue Artajerjes. Nada. ¿Cómo voy a fiarme yo del anábasis de Jerofonte si no creo en el Evangelio? No tengo derecho, no tengo derecho. Por lo tanto, por eso yo quería poner las bases. ¿Por qué creo en el Evangelio? La gente está acostumbrada a decir, no, no, el Evangelio es verdad. Bueno, bueno, claro que es verdad, pero hay que saber por qué es verdad. Como yo decía ayer, tenemos que tener una cultura religiosa adulta, seria, sólida. No, sí, a mí siempre me han dicho que el Evangelio es verdad. Claro que es verdad, pero hay que saber las razones por las cuales es verdad. Que hay razones para creer, pero tenemos que conocer las razones por las que creemos para tener una fe sólida, firme, inquebrantable. El Evangelio es verdad por esto, por la cantidad de documentos que tenemos que nos garantizan su historicidad, su veracidad, su autenticidad. ¿Qué dice el Evangelio? Pues lo que he dicho antes, que Cristo afirmó que era Dios y demostró con sus obras que era verdad lo que decía. Pero además, la segunda parte. Pero además, que Cristo fundó su iglesia en Pedro. Que Cristo funda una iglesia en Pedro y hace a su iglesia depositaria de su doctrina y de los medios de los sacramentos, que son los medios de santificación para la salvación de las almas. Cristo llama a Pedro. Cristo hace un juego de palabras. En castellano, las palabras Pedro y piedra se parecen. Pero es que en arameo, la lengua que hablaba Cristo es la misma palabra, la misma. Y Cristo hace un juego de palabras. Dice a Pedro, tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda en Pedro su iglesia, y hace a Pedro piedra fundamental de su iglesia. Y le promete, yo estaré con vosotros hasta el fin de los siglos. Y llegado a este punto, no tengo más remedio que hacer una alusión de enorme actualidad. Hoy en España tenemos muchos que están deseando barrer de España la Iglesia. La combaten, la calumnian, la destierran de todos los sitios que pueden hacerlo. Que aprendan si quieren, todos los enemigos de la Iglesia, que aprendan si quieren de la historia, y sabrán que todos los enemigos de la Iglesia están en la tumba, y la Iglesia sigue en pie, porque Cristo Dios le ha prometido que durará hasta el fin del mundo, y contra Dios no puede nadie. Nerón iba a acabar con los cristianos. Nerón se fue a la tumba. Decio, Diocleciano, miles de mártires cristianos. Decio y Diocleciano a la tumba. En nuestros días, Stalin, Hitler, en la tumba. Y la Iglesia sigue en pie. Y todos los que persiguen hoy a la Iglesia irán a la tumba, como fueron los de ayer que persiguieron a la Iglesia, y como irán a la tumba los que persigan a la Iglesia mañana. Y la Iglesia seguirá en pie hasta el fin del mundo, porque Dios le ha prometido que estará con ella, y contra Dios no puede nadie. Que aprendan si quieren de la historia los que hoy combaten a la Iglesia. Se irá a la tumba y la Iglesia seguirá en pie. Lo más que pueden conseguir, eso sí, por desgracia, es hacer alguna baja que otra. Eso sí. Eso sí. Siempre hacen daño, claro que hacen daño. Alguna baja que otra, pero acabar con la Iglesia, ni los de ayer pudieron, ni los de hoy podrán, ni los de mañana tampoco. Porque Cristo ha prometido a su Iglesia que estará con ella hasta el fin de los tiempos. Entonces, digo yo, esa Iglesia que Cristo funda en Pedro y que va a durar hasta el fin de los tiempos porque Cristo Dios se lo ha prometido, esa Iglesia pervive hoy en la Iglesia Católica. Palabras del Concilio Vaticano II. Hoy en el mundo, el único legítimo representante de San Pedro, Juan Pablo II, Papa de Roma, y no hay otro en el mundo. No hay otro en el mundo. Desde San Pedro hasta Juan Pablo II, una cadena de 264 papas, legítimo sucesor de San Pedro. Juan Pablo II, legítimo sucesor de San Pedro. Y nadie en el mundo puede demostrar, ni lo intentan siquiera, que es legítimo sucesor de San Pedro. Hoy en el mundo, la única Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica. Por eso somos católicos y no podemos ser otra cosa. Después hablaré de los que se van de la Iglesia Católica, pero quiero seguir en la línea que estoy llevando. Hoy en el mundo la una Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, la de Juan Pablo II. Y todas las herejías que se han separado de la Iglesia Católica son ramas desgajadas del árbol de la Iglesia que terminarán secándose como se han secado todas las herejías de ayer y se secarán las herejías de hoy y de mañana. Porque Cristo ha prometido que durará hasta el fin del mundo a su Iglesia, a la suya, a la que él funda en Pedro, que es la católica. Pero cuando un hombre se separa de la Iglesia católica para fundar su Iglesia, ese se secará, como se han secado todas las herejías de la historia. ¿Cuántas herejías ha habido desde el principio del cristianismo? Gnósticos, maniqueos, qué sé yo, priscilianos, valdenses, montones de herejías. Y hoy han desaparecido. Lo mismo desaparecerán las herejías de hoy y las de mañana. Irán desapareciendo. ¿Cuánto durarán? No sé, Dios lo sabe. Pero todo desaparecerá. En cada época hay sus herejías. Porque es inevitable que haya siempre hombres rebeldes, hombres que se separan de la Iglesia, hombres que quieren andar por su cuenta. Es inevitable, el hombre es así. Y lo mismo que hubo herejes ayer, los hay hoy y los habrá mañana. Por desgracia. Pero todos son ramas que se irán secando a lo largo de los siglos. Pero quiero decir esto, la única Iglesia cristiana fundada por Cristo es la católica, y todas las demás iglesias cristianas, que hay 400, hay un libro, se llama Diccionario de Sectas Protestantes, más de 400 catalogadas, todas vienen de Lutero, todas vienen de Lutero, el primer protestante fue Lutero, antes de Lutero no había protestantes, las herejías anteriores a Lutero no forman unidad con Lutero, no tienen la misma doctrina, no tienen el mismo gobierno, no han formado comunidad en el tiempo, han sido herejías independientes, han ido desapareciendo, y el primero que funda el protestantismo fue Lutero, que Lutero era católico, Lutero era sacerdote, Lutero era religioso, se pelea con el Papa, se separa del Papa y funda su Iglesia, y todas las iglesias protestantes de hoy vienen de Lutero. Se han ido subdividiendo, se han ido peleando entre sí, y hoy, pues más de 400, que todas vienen de Lutero, el primer protestante. Lutero se equivocó, separándose de la Iglesia, se equivocó. Ahora, honradamente, cuando yo digo que Lutero se equivocó, separándose de la Iglesia, no quiero decir que Lutero no tuviera alguna razón en las cosas que achacaba la Iglesia. Porque la Iglesia en tiempos de Lutero tenía defectos, como tiene defectos la Iglesia de hoy, y como tendrá defectos la Iglesia de mañana. La Iglesia, lo que tiene de divino, lo que tiene de sobrenatural, lo que tiene de Dios, es perfecto. Pero lo que tiene de humano es imperfecto. Los hombres somos limitados, los hombres somos imperfectos, Los hombres somos pecadores. Y la parte humana de la Iglesia siempre ha tenido defectos. Los tuvo en tiempos de Lutero, los tiene hoy y los tendrá mañana. No tenemos que extrañarnos. Somos hombres. La parte humana de la Iglesia llena de defectos. Pero si Lutero ve defectos en la Iglesia, jamás debió marcharse de casa pegando un portazo. Un buen hijo, cuando ve defectos en su madre, con cariño y con paciencia, procura que su madre se corrija, pero no se va de casa pegando un portazo. Eso no es de buen hijo. Si Lutero veía defectos en la Iglesia de su tiempo, ¿por qué con su virtud y su influjo no intenta reformarla como tantos santos reformadores en la historia de la Iglesia, que veían defectos en su madre, la Iglesia, pero no se van de casa pegando un portazo? Con su santidad, con su virtud y su influjo, reforman la Iglesia. Eso tenía que haber hecho Lutero, y no marcharse pegando un portazo. Se equivocó. Ahora bien, cuando yo digo que los protestantes están equivocados porque no están en la Iglesia que Cristo fundó, sino en la que fundó un hombre, que es Lutero, yo no he dicho, porque no sería cierto, que todos los protestantes sean malos y todos los católicos sean buenos. Porque, por desgracia, hay católicos indeseables y hay protestantes que están de buena fe y son excelentes personas. No todos los católicos somos buenos, ni todos los protestantes son malos. Y Dios sabrá la responsabilidad de cada cual. Dios es justo y pedirá a cada cual cuentas con justicia de su vida. Pero qué duda cabe que hay protestantes excelentes personas y que están de buena fe. Ahora bien, la buena fe con que estos protestantes están en su Iglesia no transforma el error en verdad. El error sigue siendo error, a pesar de la buena fe del que lo practica. Ellos serán buenas personas. Están de buena fe, pero están equivocados porque no están en la Iglesia que Cristo fundó. La única Iglesia fundada por Cristo es la Iglesia Católica. Y ellos se separaron de la Iglesia. Pero además, está muy de moda. En esto somos los católicos un poco masoquistas. Enseguida, a señalar los malos cristianos, y mucho más cuando hablas de gente de fuera de la Iglesia Católica. Es decir, hay que ver los católicos, hay que ver fulano y va a misa, hay que ver el otro y es católico. Oye, ya sabemos que en la Iglesia Católica hay malos católicos, pero para saber lo que la Iglesia da de sí, no mires la fruta podrida caída del árbol, mira la fruta pujante que cuelga de las ramas, que son los santos. Los santos son los que han vivido el cristianismo en plenitud. Los santos son exponentes de lo que es la Iglesia Católica. No mires a los malos católicos, que es la fruta podrida de la caída del árbol. Pero está muy de moda señalar los defectos de la Iglesia, los malos cristianos. Hay que ver la Iglesia, eso no es la Iglesia. Esos son los malos cristianos, que por desgracia los hay. Claro que los hay. Por lo tanto, hemos de saber que los católicos estamos en la Iglesia verdadera, fundada por Cristo. Sin embargo, el Concilio Vaticano II habla de libertad religiosa. Es necesaria una libertad religiosa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todas las religiones son iguales? ¿Que lo mismo da ser de una religión que otra? ¿Que hay libertad para ser de una religión de otra? No, señor. No, señor. Dice el Concilio Vaticano II, el mismo que habla de libertad religiosa, dice, todo hombre tiene obligación de buscar la verdad y abrazar la verdad. Y la verdad total está en la Iglesia Católica. Fuera de la Iglesia Católica hay parte de verdad y parte de virtud, pero la verdad total está en la Iglesia Católica. Ahora voy a desarrollar esto, pero antes quiero hacer una alusión a de lo que es libertad religiosa, porque si no lo hago ahora mismo, después se me va a olvidar. ¿Qué es libertad religiosa? Inmunidad de coacción. A nadie se le puede coaccionar a que se haga católico o a que deje de practicar la religión que quiera. Nadie puede ser coaccionado a practicar una religión. Pero todos tenemos obligación de libremente aceptar la religión verdadera. No tenemos libertad para ser de una religión o de otra, porque no es verdad que todas las religiones sean igualmente buenas. Lo pruebo. Las religiones son contradictorias entre sí. Dos cosas contradictorias no pueden tener razón al mismo tiempo. Si yo digo que Cervantes nació en España y otro dice que Cervantes nació en Inglaterra, los dos no podemos tener razón al mismo tiempo. Las religiones son contradictorias entre sí, no pueden todas tener razón al mismo tiempo. Si nosotros decimos que Cristo es Dios y los testigos de Jehová niegan que Cristo sea Dios, no podemos tener todos razón al mismo tiempo. Si nosotros creemos que Cristo está en la Eucaristía y los luteranos no creen en la Eucaristía, no podemos todos tener razón al mismo tiempo. Si somos contradictorios, todos no somos igualmente buenos. Es verdad que fuera de la Iglesia, dice el Concilio, hay parte de verdad y parte de virtud. Pero la verdad total está en la Iglesia Católica, y la verdad o es totalmente verdad o deja de ser verdad. Las medias verdades son mentiras. El bien o es totalmente bueno o deja de ser bueno. Un ejemplo. Miren ustedes. Este traje que llevo puesto es del Corte Inglés de Barcelona. No hay propaganda porque no conozco a nadie del Corte Inglés. Pero bien, este es un hecho. Me lo compro en Barcelona en el Corte Inglés. Me pongo el traje, paso al probador, parece que está bien. El dependiente tiene ojo y te ve la talla. Yo no sé ni qué talla tengo, no entiendo de eso. Pero el dependiente te mira, ¡pum!, me lo trae, el primero que me trae, me lo pongo, hombre, me está bien. Vale, me mira al probador, vale, parece que sí. Pero supónganse ustedes que no fue así, supónganse que estoy en el probador, me miro, hago así y me veo un roto en el codo. Oiga, por favor, mire, que esta chaqueta tiene un roto en el codo, por favor, tráigame otra. Padre, pero ¿se diga usted que solapas están bien cortadas? Oiga, sí, pero es que tiene un roto en el codo. Oiga, padre, ¿se ha fijado qué hombreras que bien le caen? Oiga, que tiene un roto en el codo. Oiga, padre, ¿se ha fijado los bolsillos que bien puestos? Oiga, que tiene un roto en el codo. A mí no me basta que tenga unas solapas muy bien cortadas y unas hombreras muy bien puestas y unos bolsillos muy bien plantados. Me basta un defecto. Tiene un roto en el codo. No quiero la chaqueta, que me traigan otra. ¿Dónde voy yo con un roto en el codo? Absurdo. Lo bueno o es totalmente bueno o deja de ser bueno. La chaqueta o está totalmente bien o no la quiero. No me bastan las solapas ni los bolsillos ni las hombreras. Toda la chaqueta o está bien toda o no la quiero. Me falta un defecto. Lo bueno o es totalmente bueno o deja de ser bueno. La verdad o es totalmente verdad o deja de ser verdad. Las medias verdades son mentiras. No me basta que fuera de la Iglesia haya parte de virtud y parte de verdad. La verdad total en la Iglesia Católica. Por eso, no podemos nosotros dejar de ser católicos. Y el que se va de la Iglesia Católica es un apóstata. Reniega de Cristo, porque se va de la Iglesia que Cristo fundó en Pedro. Es verdad que muchos de esos que se van de la Iglesia, hablas con testigos de Jehová, que eran católicos y se han hecho testigos de Jehová, y te da pena. Gente ignorante, gente que me la manipulan, gente que me la engañan, que cambian los textos de la Biblia, que les explican que la Biblia dice lo que lo dice. Dios sabe la responsabilidad de cada cual y tendrá misericordia de los pobrecitos que se han dejado engañar. Y, acaso un minuto, de los que se han dejado engañar, porque los que han vendido su fe por dinero, porque los hay y yo los conozco, esos no sé, como no se arrepientan, no sé qué excusas van a dar. Cuando hay gente que ha vendido a Cristo como Judas, esos no sé qué excusas van a dar, y los hay, pero en fin, otros no. No digo yo que todo el mundo venda su fe por dinero, pero que los hay sí, a ver qué responden cuando Cristo les pregunte. Pero otros pobrecitos que se dejan engañar y se dejan manipular dan pena. Pero a lo que voy. Gracias a Dios, nosotros estamos en la Iglesia que Cristo funda en Pedro. Por eso somos católicos y no podemos dejar de ser católicos, porque estamos seguros de estar en la iglesia que Cristo funda en Pedro. Pero, como me quedan unos minutos, afortunadamente, bueno, honradamente, he procurado terminar con un cuarto de hora de anticipación para poder contar tres milagros que quiero contar. Voy a contar tres milagros que Dios ha hecho en favor de su iglesia. Y si Dios hace milagros en favor de la iglesia, es porque esta es la iglesia de Él. Dios no va a hacer milagros para apoyar la mentira. Dios no va a hacer milagros para engañar a la gente. Cuando Dios hace milagros para confirmar la iglesia católica, es porque la iglesia católica es la verdadera iglesia de Cristo. Voy a contar tres milagros. Uno de la Virgen de Lourdes, otro de la Virgen de Fátima y otro de la Virgen del Pilar. Dos de ellos los conozco por los libros, por documentos, y otro lo he conocido personalmente. He conocido a la protagonista. Vamos a ver si en el cuarto de hora cuento los tres. Primero, Virgen de Lourdes. Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, ateo, va a Lourdes a reírse de Lourdes, a demostrar la patraña de Lourdes, a demostrar el fraude de Lourdes, y va en el tren de peregrinos a Lourdes. Una enferma se echa a morir, un médico, llega Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina. Aquí, pues, ve a la enferma, tenía un abdomen atimpanado, lo que sea, no sé, peritonitis, no sé, me es igual. Dice Alexis Carrel, esta mujer no llega a Lourdes, esta mujer se muere en Lourdes y se tira un farol. Si esta mujer llegara a Lourdes y se curara en Lourdes, entonces ya creería yo en la Virgen. Pero como permite Dios que esta mujer llegue a Lourdes, y permite Dios que ante los ojos atónitos de Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, aquel abdomen voluminoso instantáneamente viene a su ser natural y desaparece todo rastro de peritonitis o de lo que fuera, Alexis Carrel cumple su palabra y cree. Y muere creyente. Y escribe un libro, Mi viaje a Lourdes, donde tiene una página preciosa que agradece a la Virgen haberle permitido presenciar ese milagro para que él encontrara la fe. Un milagro de hoy. A veces dicen, hoy no hace milagros el Dios. Hombre, no por todas las esquinas. No todo lo que la gente llama milagro es milagro. Pero que a veces hay milagros, aquí tienes uno. Alexis Carrel se convierte al presenciar atónito un milagro. Otro. De la Virgen del Pilar. Hace un año, exactamente hace un año, en marzo del año pasado, daba yo conferencias en Zaragoza, en la parroquia de Santa Engracia. Y les digo yo, hombre, voy a contar aquí una cosa que yo cuento por toda España. Pero si la cuento por toda España, con más razón la voy a contar aquí en Zaragoza. Y cuento el milagro del cojo de Calanda. Un muchacho de 20 años, Miguel Juan Pellicer, labriego de profesión. Volviendo del campo en el carro, se cae del carro, la rueda le pasa sobre una pierna, le tienen que cortar la pierna, entierran la pierna y a él le ponen una pata de palo. Entonces no había la ortopedia que hoy tenemos. Aquel muchacho de 20 años no puede ir al campo con su pata de palo, se pone a pedir limosna en la puerta del Pilar de Zaragoza. Pero aquel muchacho no quería resignarse a ser mendigo toda su vida y le pide a la Virgen del Pilar que él quiere trabajar, que él quiere trabajar. Un día, estando en su casa, pasa por allí un soldado que iba no sé dónde. Como son pobres, no tienen cuarto de huéspedes, acuestan al soldado en la cama de Miguel Juan Pellicer. Y a Miguel Juan Pellicer le ponen un jergón a los pies de la cama de matrimonio. El muchacho está cansado, se acuesta primero. Cuando su madre se va a acostar, pega un grito, porque ve que debajo de la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, como había visto siempre, ve dos piernas. Pega un grito, viene su marido, levantan al muchacho. Muchacho, que tienes dos piernas. Que tengo dos piernas. Dice, estaba soñando con la Virgen del Pilar. Pues mira que tienes dos piernas. Se levanta y tiene dos piernas. Y todo Zaragoza, que lo ha visto dos años con la pierna cortada y la pata de palo, ahora lo ve, todo Zaragoza lo ve con dos piernas. Y el párroco tuvo la feliz idea de hacer un acta notarial. Levanta un acta notarial, creo que son 25 testigos, levanta un acta notarial del hecho del cirujano, de los enfermeros, del que... Ah, que me he olvidado una cosa. Firman los que enterraron la pierna, pero fueron donde enterraron la pierna y no hay pierna, no hay nada. Y la pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro de cuando era niño y de un grano que se le había infestado, no sé qué. La pierna que le ha crecido. Acta notarial que está en el despacho del alcalde de Zaragoza. Y cuando yo estuve en Zaragoza, hace un año, pedí permiso, me voy al despacho del alcalde y he visto el original del acta notarial. Y me he traído fotocopia, que la tengo en mi equipaje, por si a alguien le interesa verla. Fotocopia del acta notarial del milagro del cojo de Calanda, con 25 testigos que firman. Por cierto, que cuando yo hablo de esto, si hay alguien, digo yo, si hay alguien que no crea en el acta notarial, digo, ¿hay alguien que no crea en el acta notarial? Es lo más serio que tenemos. Lo más serio que podemos tener, un acta notarial, digo yo. Porque hay gente de todo, ¿eh? Ah, yo no, a mí eso no me dice nada. Un acta notarial no me dice nada. Que no te dice nada un acta notarial, oye. Que tú no te fías de un acta notarial. Digo, oye, ¿con qué derecho crees que este señor es tu padre? ¿Oh? ¿Qué de eso no tienes acta notarial, oye? ¿Te lo dice tu madre? Será verdad, ¿eh? Yo lo digo que no, será verdad. Pero no crees un acta notarial y te fías de este señor que es tu padre. Anda, hombre. Hombre, claro. Pues digo yo, los que no creen en Dios, que me expliquen esto. ¿Cómo a un muchacho le crece una pierna en una noche? Los que creemos en Dios, claro que nos lo explicamos, porque Dios hace milagros. Pero el que no cree en Dios, que me explique cómo a un muchacho le crece una pierna en una noche. Que me lo explique. Pues volando, qué lástima, el más bonito y el que voy a contar con más brevedad. Vamos a ver cómo las arreglo. Yo resido en Cádiz, una vez en la factoría Matagorda, los astilleros españoles, factoría de Matagorda en la bahía gaditana, un accidente de trabajo a bordo de un petrolero del Talavera, entonces el más grande de España, etc. Abrevio, una pieza cae de una grúa, mata a un hombre, hiere a otro, lo llevan al hospital, voy a la clínica a verlo, estoy consolándole, su suegra que está allí me dice, padre, nosotros tenemos mucha fe. Siento tener que abreviar esto porque es precioso, pero no hay más remedio. Porque a mí la Virgen me curó los ojos. Nosotros vivimos en un cortijo en el campo, no tenemos luz eléctrica, nos alumbramos con candil de carburo. Un día me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos. La llevan a Cádiz a curarla, la curaba el doctor don José Pérez Llorca, padre del que fue ministro. La están llevando 6 meses, yendo y viniendo a curarla. Me decía la familia, tenía los ojos como los de una pescadilla frita, decía la familia. Un día, la acompañante le dice al médico, mire, díganos si lo de mi madre tiene solución, porque estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Contesta el doctor Pérez Llorca, siento mucho decirle que esto no tiene solución, la ceguera es irreversible, por lo tanto, si no quieren, no vengan más, porque es inútil. La mujer que lo oye, me dijo a mí, padre, lo que es el amor de una madre. Cuando yo oigo aquello me entró una pena y me entró un dolor pensar que nunca más podría volver a ver a mis hijos. Empecé a llorar y yo no tenía consuelo. La meten en el taxi, la llevan a casa, la meten en la cama y me dice la mujer, estando yo en la cama me acuerdo de la Virgen de Fátima que por entonces recorría España haciendo milagros y me dice la mujer, y le digo yo a la Virgen con toda mi alma, madre mía santísima, tú que eres tan milagrosa, por mis 9 hijos que yo vea. Y me dice la mujer, decir aquello, sentir como un fuego que se me sube por los ojos, como un fuego que se me sale por los ojos, que yo veo, que yo veo. Llama a su hija, le quita los esparadrapos y tiene los ojos como nosotros. Cogen un taxi y se van al médico. Y cuando el doctor Pérez Llorca a las 12 había dicho ceguera irreversible, y a las 3 de la tarde se le presenta a la mujer con los ojos como nosotros, se quedó pálido. Decía, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación. Pues cuando yo el año pasado en Zaragoza me di cuenta del impacto que había hecho en la gente el acta notarial, porque me decía un señor, padre, yo que soy de Zaragoza y no conocía esto, pero qué maravilloso, y acta notarial, no sé qué. Cuando yo vi el impacto que hizo en el auditorio que hay acta notarial del cojo de Calanda, dije yo, en cuanto vaya a Cádiz, hago un acta notarial. Pues llegué en mayo a Cádiz, hice el acta notarial. Con 30 testigos, hijos, hijas, yernos, nueras, vecinos y el doctor don José Pérez Llorca, miembro de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, 30 años catedrático de oftalmología, medalla Ruga, que la tienen dos en España, general inspector de la Armada, un oftalmólogo de talla impresionante, de los mejores de España. Firma acta notarial. Me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible. Esto hoy, con acta notarial. A veces hay milagros, no en todas las esquinas, no siempre, pero a veces sí, cuando hay fe, cuando se pide bien, cuando conviene, hay milagros. Si Dios hace milagros en favor de la Virgen para apoyar la fe en ella, es porque estamos, gracias a Dios, en la verdad. Bueno, muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Muy bien. Vale.